Todo mejor, quedate allá lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados, los monstruos dormidos. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement. Muy buenas noches, bienvenidos a Por Favor No Regreses de la Luna en esta noche de viernes. Está como que llueve, que no llueve, que está calentito, que no tanto. Subí la radio que vamos a estar haciéndote compañía hasta las 12 de la noche aquí en Radio Nauta. ¿Cómo les va, Ro? ¿Cómo les va, Pela? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Acá presenciando la previa de lo que va a ser la cuarta edición del Sonido Prevalece en el Olga Vázquez. Nos van a estar acompañando más tarde, más sobre el cierre de este programa, los chicos de los Tantra, que vienen desde Mar del Plata y van a estar tocando un par de canciones acá en el Olga y contándonos a nosotros cómo es esto de andar girando y haciendo música. Buenas noches, sí. Tenemos un montón de música y coincido con Ju, Tango tenía razón, la primavera nos histeriquea. Un poquito de calor y después nos pinta un viento que nos vuela. Pero bueno, Matu estaba del otro lado para acompañarnos todo lo que venga a hacer de esta noche. Y no están con nosotros hoy la Negrita, que no pudo venir, y Tango, que tampoco pudo venir, pero les mandamos un gran beso, seguramente nos estén escuchando. El que prometemos que está llegando es el Loco Max, que sí, nos trae una vitrola cósmica reacorde a los días que se vienen. Te podés comunicar con nosotros a través de Facebook, nos podés buscar en la página de Por Favor No Regreses de la Luna. También te podés comunicar por mail y si nos estás escuchando, seguramente sea a través de la 106.3 o a través del internet en radionautafm.wordpress.com. Tenemos también una presencia, una invitación, una invitada. Este primer bloque, digamos, especial, por decirlo de alguna forma. Tenemos una presencia. Está con nosotros Camila Mainetti, ella es profe de danza africana y vino con nosotros a abrir el programa y a quedarse un ratito charlando. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, muy bien, gracias. Ella nos va a estar contando en un ratito nomás cómo es esto de las danzas afro, de dónde vienen, cómo están creciendo acá en La Plata y también un viaje que hubo por ahí, por esas tierras, ¿no? Sí. Así que bueno, promete, este programa de hoy está dedicado a los pueblos que son raíz de nosotros de alguna forma. Tanto como a nuestra raíz latinoamericana y, por qué no, también a nuestras raíces africanas. Así que, para ellos, este programa número 19 de Por Favor No Regreses de la Luna. ¿Les parece si arrancamos con una canción bien arriba? Nos vamos escuchando. Senegal Fast Food, de Amadou Edmarian y Manu Chao. le pari. Demain je serai parti. La gare Dakar Bamako, mon petit, y a pas de problème. Tout va bien. Aujourd'hui je me marie. J'ai confiance à mon solo. Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le pari. Ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo. Il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo. Il est 5 heures au Mali. Bien cadré, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y'attends, y'attends à l'état civil. Déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Segundo bloque de Por Favor No Regreses de la Luna en Radio Nauta FM 106.3. Y lo habíamos dicho al arranque del programa que tenemos una invitada, Camila, que recién nos saludaba y nos contaba que ella es profesora de danzas afro y a nosotros nos interesa saber de dónde surge esta cuestión acá en la Argentina, en qué momento hay un interés por la gente de aprender esta danza, digamos, que es milenaria. Uh-huh. Hola, buenas noches. Bueno, en realidad estos últimos años, quizás por mi edad y porque yo estoy vinculada desde hace relativamente poco. Esto seguramente como otras cuestiones que uno empieza a interiorizar y te das cuenta que en realidad hacía mucho tiempo que por ahí la gente lo baila o investiga o profundiza ahí. y uno hasta que no se mete no sabe. Sí, veo que en estos, qué sé yo, últimos 10 años, que es desde que bailo yo, veo que estos dos últimos hubo como un, sobre todo acá en nuestra ciudad, ¿no? Como más gente bailando, mucho interés por experimentar la danza africana. Porque también hay más gente estudiando, investigando, tocando la música, ¿no? Aprendiendo percusión. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver así. En estos dos últimos años yo siento que creció mucho, sobre todo en la ciudad. Pero bueno, hay gente que lo venía haciendo desde hace muchos años. De hecho, yo me formé con Teresa Aramburu, una mujer que ella fue como la pionera de la danza afro acá en La Plata. Pero bueno, hoy por hoy ya algunos crecimos y estamos también tratando de difundir esto. Que recién por ahí decíamos danza africana, danza afro, ¿cómo se le dice? Yo la verdad en este momento estoy trabajando con ritmos que son del oeste de África, del noroeste, de la zona de Senegal, de Mali, de Guinea, con ese lado del continente, ¿no? Porque a veces se toma África como si fuera un país. Sí, y sí. Es enorme, ¿no? Y uh-huh. Estamos con esas cuestiones. ¿Y por qué danza afro? ¿Por qué empezaste a bailarlo vos? ¿O qué encontraste en la danza afro? Yo hace muchos años vi un grupo del cual después fui parte. Vi bailar unas mujeres que es como que a mí la impresión que me daba era que me hacían escuchar mejor la música. Eso, era como que su cuerpo, sus torsos, su pecho, estaban muy conectadas con el tambor. Y la verdad que vi eso y dije, ay, yo lo quiero hacer. Además que tiene, bueno, en general se acerca a gente de todo tipo, ¿no? Las personalidades, obviamente cada uno es tan diferente, pero tiene una cuestión muy expresiva, uh-huh. De mucha fortaleza también. Y una cuestión muy, muy femenina también, ¿no? Para las mujeres es muy, muy fuerte bailar con tantos tambores, poder conectarse con eso. No sé, a mí me parece como sanador. Más allá de que siempre me gustó la actividad física o me gustan las cosas de raíz, como decía él hace un rato, qué sé yo, encontré en ese estilo de danza algo muy, muy fuerte, que te conecta con algo que por ahí no sabes bien qué es, como que intuís. Decís, detrás de esos movimientos debe haber algo porque me llaman la atención. No es algo que hagamos siempre. La manera que te movés bailando afro no es algo que uno acostumbre. Y sin embargo es como que intuitivamente uno, bueno, liga ahí, ¿no? Detrás de eso debe haber algo. Y ahí claro que hay. Hay toda una cultura que vive de una manera, que se mueve de una manera. Y eso por ahí lo vi cuando las veces que viajé, que tiene que ver con esa danza y esa música, tiene que ver con un modo de vida. Por eso es difícil llevarla acá, me parece, en las ciudades también. Claro. Y tiende a desvirtuarse algunas cuestiones, no porque lo hagamos con poco respeto, sino porque no conocemos, ¿no? Es no lo estamos que, tan conectadas. Claro, no es nuestro folclore, ¿no? Claro, sí. Pero nos convoca también, porque es muy primitivo y tiene mucha raíz. Entonces, bueno, con las limitaciones que podemos tener de este lado del mundo, tratamos de hacerlo, de conectar con esas canciones, con esos ritmos. Bueno. Uh-huh. Vos hablabas de que, digamos, la música o la danza que a vos te interesa es de una región del África. Uh-huh. Digamos, ¿qué es la diferencia de las de otras partes del continente? Y en esa zona... bueno, esto de la percusión, por ejemplo, el tambor que nosotras va, yo bailo con un tambor que se llama djembe, ¿no? Y un ensamble de esos tambores. En otras zonas del continente no hay tanto desarrollo de ese instrumento. Y yo acá en La Plata trabajo con chicos que estudian ese instrumento. Entonces, si siendo algo tan desconocido en un punto y un continente tan amplio, qué sé yo, del lado del este, por ejemplo, las canciones de Kenia me encantan, pero bueno, no es tan rítmico como por ahí tiene el lado del noroeste, ¿no? Qué sé yo, es una cuestión, sí, de elección y también de posibilidad que viajé. Porque yo me sigo formando con un maestro senegalés que vive en Buenos Aires. Él vino hace 12 años a la Argentina y se quedó. Y él difunde mucho la cultura africana desde un lugar súper genuino. Y, Y bueno, y hay un montón de personas que estudiamos con él, que nos seguimos formando, y tuvimos la posibilidad de viajar con él. En el 2010 viajé por primera vez con un grupo de gente a estudiar, ¿no? Un mes, tuvimos clases de danza, de canto, de percusión, y a raíz de eso yo seguí estudiando, investigando, y este verano volví a viajar, ya con una búsqueda por ahí más personal, y no lo hice en grupo, pero estuvo buenísimo poder estar ahí en la vida cotidiana y entender. Sí, debe haber sido re interesante, sobre todo si es una danza que está tan vinculada con su folclore, con su cultura. Totalmente. Poder estar allá y bailarla allá debe ser súper interesante. Sí, además, para ellos la música y la danza realmente es parte de la vida cotidiana. Todo el tiempo vas caminando y hay un grupito de gente tocando tambores, o se arma en un patio central, por decirlo de algún modo, ¿no? En las aldeas o en esos lugares, se convoca y la gente se reúne y bailan, los niños, las mujeres grandes, los ancianos, todo el mundo está alrededor de eso. Y entonces, bueno, los constituye. Y por ahí acá nosotros decimos, che, vamos a juntarnos, vamos a tocar, vamos a bailar. Uno lo tiene que hacer desde también con esa misma intención por ahí, pero no surge tan naturalmente. Uno no va caminando por la calle, o quizás sí ahora, ¿no? Que cada vez hay más cuerdas de candombe o hay más tambores al aire libre, digamos, porque allá está súper relacionado con la naturaleza. No es que se encierran en una sala de danza a aprender a bailar, ¿no? Y bueno, nosotros lo hacemos desde este lado, qué sé yo. ¿Y cómo se enseña todo eso de este lado, en una sala? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Y no sé, yo creo que hago lo que puedo yo, y me parece que todas las personas en lo que elegimos para vivir, ¿no? Para mí ya la danza es como que me atravesó, es mi modo de vida. Yo lo hago todos los días y trato de transmitir. En realidad me parece que uno, cuando también elige la docencia, trata de hacer lo mejor posible, transmitir que es posible transformar el mundo en el que vivimos. Desde un montón de lugares lo podemos hacer. Y cuando uno puede tener la posibilidad de viajar, de ver otras culturas, cómo vive otra gente, transmitir eso, ¿no? Como la esencia. Más allá de que la forma va a ser distinta, porque a mí no me interesa ser africana o convertirme en una senegalesa, vestirme como una senegalesa, sino que estoy acá, soy platense, en un momento fui a la universidad, qué sé yo. Es como que no me voy a desprender de eso que me constituye. Y desde este lugar trato de hacer un aporte integrando, me parece, porque si no tendemos a separar. Entonces, bueno, me parece que eso es lo valioso, es integrar y decir, yo escuché unas canciones que quizás no entendía lo que significaban, porque el dialecto, eso es una dificultad. Sin embargo, te conectan como puede ser de escuchar una chacarera, qué sé yo. Trato de transmitir todo lo que pueda, que me parece que va mucho más allá de haber viajado o que sea danza africana el formato, porque también, bueno, aprendemos a escuchar el cuerpo, a estirar, a un montón de cuestiones que por ahí la gente llega a una clase y nunca le había prestado atención a su cuerpo, y es muy hermoso empezar a conectarse y decir, puedo respirar de una manera o de otra, puedo elongar, puedo hacer lo que quiero con el cuerpo, ¿no? Y habitarlo de una manera sana, qué sé yo, saludable, conectados. Y si uno se siente bien y se conecta con lo que le gusta, todo te empieza a salir bien. Es como es el mensaje, me parece. ¿Qué rasgos de la conexión con la naturaleza se vislumbran en la danza? Porque tengo entendido que hay cierta metaforización, ¿no? Así de rituales, si se quiere. Y sí, la verdad que seguramente se nos escapen un montón de cuestiones, más allá de que queramos investigarlas, porque esto que decíamos antes, como no es lo que nosotros hacemos habitualmente, para ellos tiene un significado y un sentido que seguramente no lo tenga para nosotros, o que le podemos buscar la vuelta. Pero ellos tocan determinados ritmos para determinados rituales, ¿no? Claro. Y no siempre es así, porque yo este año estuve vinculada a un grupo de artistas que se llamaba Doman Doman, ese grupo. Y ellos, está bien, si bien bailan súper vinculados a la naturaleza y todo, a la hora de hacer una puesta en escena o de hacer algo coreográfico, componen y hacen cuestiones que tienen que ver más con lo artístico, por ahí no tanto con lo vivencial y folclórico, ¿no? Y a mí ese lado me gusta también, eso es lo cierto. A mí me gusta como lo artístico, la puesta en escena, la cosa más que de la danza, también por mi formación. Pero sí tiene como muchos movimientos que te pueden... A cada uno le puede también significar otra cosa, ¿no? Pero sí, como muchos movimientos como si fuéramos animales, claro. O una cosa muy también visceral, ¿no? Que viene como de las tripas, y ¿no? Sí, y de por ahí de conexión. De pasos no tan pautados, sino que por ahí se da más lugar a, no sé, a sentir el ritmo y bailar y no estar por ahí siguiendo un acorio. Tiene sí. Un poco de eso también. Y lo que pasa es a mí me parece que no apunta al virtuosismo, ¿no? A hacerlo bien, sino a hacerlo. Y cada uno es tan único en hacer las cosas que no se busca que todos hagamos las cosas iguales, sino que, bueno, que en cada uno, si bien puede haber como pauta una coreografía o determinados movimientos, en realidad todo eso es un entrenamiento para poder concentrarte en un mismo momento con el cuerpo, con el alma, con la mente, y estar ahí presente. Eso es lo que tiene mucha conexión. Por ahí la tierra... ¿no? Ellos están siempre descalzos, bailando, cuestiones así que uno bueno, vive con zapatos, va a la oficina, hace esto, hace lo otro, y de pronto se mete en una clase y está saltando, transpirando, escuchando tambores, es como sanador. Digo que mismo dentro de las danzas, que por ahí las danzas clásicas, digamos, si en afro estás en patas, en danza... clásica, estás con una punta parada, con arriba de un taco de madera, digamos, algo totalmente artificial, incómodo, sí, forzado. Y siguiendo la línea. Yo me acuerdo que iba a danza y me retaban porque se me escapaban los rulos del rodete. Sí, ¿no? Claro. Como no, digamos. Sí, bueno, es liberación. Esto, tampoco vamos a. Dentro de todas las disciplinas, me parece que hay también flexibilidad, claro. ¿No? Como hay que ir encontrando cada uno su forma. La danza clásica también es hermosa porque, bueno, también es de otro lado del mundo, ¿no? Y, qué sé yo, es como que está bueno. De hecho, ellos, mirá cómo son las cosas, ¿no? Nosotros por ahí de este lado admiramos o tenemos cierta fascinación a veces por algo que desconocemos o a lo que creo que fuimos perdiendo. No creo que no tengamos ese registro de la naturaleza. No creo que nadie en el mundo no quiera estar debajo de un árbol, escuchando música, respirando lindo. Sin embargo, bueno, la vida de este lado, esta velocidad nos lleva como a otras cuestiones. Y ser consciente en que se puede vivir de otra manera está bárbaro. Pero ellos, volviendo, admiran un montón al occidental, al europeo que baila, por ejemplo, danza contemporánea o contact. Este verano, cuando yo estuve allá, ellos querían que yo les enseñe a estirar, porque por ahí no tienen un concepto del cuerpo como lo tenemos nosotros, que intelectualizamos un montón y teorizamos y hacemos un montón de cuestiones para también aprender a conectarse con el cuerpo. Ellos son cuerpo, están en el cuerpo. Entonces, claro, te ven que elongás y les parece raro, pero quieren aprender. Son súper receptivos y curiosos, al menos donde estuve yo, ¿no? Y eso es hermoso, porque es el intercambio cultural en un punto. Y todos podemos aprender de todos. Es así, no hay que ni subestimar una cultura ni otra. Me parece que la clave de crecer y la responsabilidad de estar transmitiendo lo que sea es eso, es ser cada vez integrar más y dejar de separar, ¿no? Esto sabe esto, lo otro es otro. Por eso a veces también definir cuestiones te encasilla. A mí me dicen, pero es danza africana, danza afro, danza esto, danza lo otro. Yo digo, bueno, yo hago lo que puedo de este lado del mundo. No seamos fundamentalistas del lenguaje. Trato de transmitir todo lo que aprendí y voy a seguir haciendo lo mismo. Pero bueno, claro, no seamos... Y los varones se enganchan porque uno tiende a pensar que están del otro lado, digamos, tocando los tambores, en la cuerda, pero también hay una respuesta... Totalmente. Está buena la pregunta, a ver si convoca a hombres para que se sumen a la danza, porque a mí me parece, allá... El loco Maxi. Mira, acá tenemos a alguien. Qué lástima que es un programa de radio, porque pasan muchas cuestiones que la gente del otro lado no puede ver. Armamos acá una mini clase. Todos para allá. No. Los varones allá bailan un montón, mucho bailan. son además como acróbatas, saltan, dan vueltas en el aire. Está buenísima la danza para todos, ¿no? Pero allá bailan muchos varones. Acá en La Plata particularmente no hay tantos varones bailando. La verdad que no. Yo conozco gente que está bailando, pero danza africana, pero no hay tantos como, claro, como mujeres. Mujeres es impresionante. Pero hay que bailar todo. Claro. Si algún varón o alguna chica en este momento nos está escuchando y le interesó y se copó y le gustaría empezar a aprender, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo te ubica? El que busca encuentra, no sé, no me gusta. El que quiere, no sé, no me gusta pasar así. Hay un montón de gente también trabajando y dando clases, hay que buscar, me parece que hay alumnos para todos los profesores, profesores para todos los alumnos, eso es así. Y a veces uno está en una búsqueda muy minuciosa y muy técnica y muy esto y tiene que ir con determinada persona. A veces tenés, claro, que, uy, quiero transpirar, que sea una clase re física y que esto y que lo otro. Porque la gente habla, ¿viste? Y te llegan esos comentarios. Y vos decís, bueno, yo igual voy a seguir haciendo lo que puedo. Así que es como que... Sí, en un montón de centros culturales se está, claro, dando cada vez, sí, más, de hecho. Y incluso están empezando a haber fiestas y digamos, varietés o esa modalidad en la que ya no solo suena rock, sino a veces también suena así afro y tambores y sí, se invita, digamos, a mover un poco el cuerpo. Sí, sí, por eso. También hay como grupos de baile que tienen características distintas. Yo de oído he escuchado, no, tal es más como del aire y todo es más saltado y la otra es más guerrera. O sea, hay... Cada danza tiene una intención distinta. Sí, totalmente. Los ritmos, en realidad cuando los escuchás o empezás a profundizar, sí, te das cuenta que por ahí tiene una cadencia, una forma que decís, ay, esto me lleva a saltar más, esto me lleva a ser más suave, esto me... Y quizás para ellos sí tiene un significado, que es, no, esto es un ritmo que se toca en casamientos, en bautismos, en celebridades, no sé, como el cucu, que es un ritmo que se baila mucho, que la gente que está vinculada a la música africana... sabe por ahí de lo que estoy diciendo. Sin embargo, nosotros, bueno, acá lo hacemos también, como podemos, con respeto, investigando todo, pero no vamos a un casamiento y bailamos el cucu. En un bautismo estaría buenísimo. No. Igual estaría bárbaro. Sí. Vamos al saber, bailamos el cucu. Ahí marcamos tendencia. Sí, sí, bueno, sería hermoso que en todas ese tipo de fiestas haya música en vivo, haya tambores. Yo tenía un amigo que tocaba la batería y que cuando agarró el djembe dijo, listo, nunca más toco la batería, porque bueno, necesitaba el cuero, las ¿para manos, qué, claro, conectarse con otra cosa? Y son etapas también, y eso está bueno, ¿no? Ir pasando y escucharse y ver qué necesita uno en cada momento, con qué tiene ganas. Yo, por ejemplo, desde el año pasado que no estoy fascinada con el tango, porque cuando estaba allá yo quería enseñar lo nuestro, entonces les enseñé a las nenas de la casa donde yo paraba una chacarera. Y ahí se me terminó todo. Y yo quería también, digo, ay, tango tengo que enseñar, pero no lo sé. Entonces, bueno, estoy aprendiendo porque es muy hermoso y también tiene que ver con nosotros, con nuestra historia. Entonces, por eso está bueno. Para mí no me quiero encasillar con nada. Es interesante también la relación entre los músicos y las bailarinas en el afro. Como que, primero que hay una cuestión muy grupal entre las mujeres que bailan, pero además hay una escucha re interesante que va y viene entre los músicos y las bailarinas. Sí. ¿No? Como que no es para un solo lado. No, totalmente. De hecho, todo el tiempo puedes componer conversando con los músicos, pero si vas a armar algo, ¿no? Suponete una coreografía. Pero en esta forma más vivencial de improvisación, está todo el tiempo esa conexión con el que toca. Y eso quizás es, claro, vos lo decís y yo ves, lo doy como por sentado. Y está buenísimo porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando alguien de afuera le llama la atención algo que para mí yo ya lo, por ahí lo naturalicé un poco. Pero es cierto que está ese lenguaje entre el bailarín y el percusionista, o entre los músicos en general, depende que toquen. Pero sí, de hecho el bailarín propone un montón y el músico se acomoda sobre el ritmo a enfatizar ciertos movimientos que está haciendo el que baila, ¿no? Acentuar. Entonces esa velocidad y esa conexión es lindo. Y es volviendo a lo que a mí me llamó la atención, era que esas mujeres que vi bailar por primera vez, hace como 10, 12 años atrás, me hacían escuchar mejor la música. Entonces yo creo que si de afuera hay un tercero viendo esa conexión, está buenísimo, ¿no? Que baila pueda con su cuerpo hacer escuchar mejor esa música. Bueno, Camila, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros contándonos un poco tu experiencia y esta movida que cada día crece más acá en La Plata y que esperamos siga creciendo y que esperemos un montón de varones también se sumen y que en los casamientos después también todos se bailen. Todos bailemos, muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias. Era Camila Ainetti, profesora de danza afro, quien nos contaba un montón de cosas, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos entonces a escuchar un poquitito de música y volvemos con más. Por favor, no regreses de la luna. Mama África, Peter Tosh. Thank you. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Sí, viene al palo, arranca esto. Seguimos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Estás en Radionauta FM 106.3. Quizás nos estés escuchando por internet en radionautafm.wordpress.com. Pasa por nuestro Facebook, decinos qué te gusta, qué no te gusta. Compartí con nosotros algún tema que quieras escuchar. Aquí estaremos haciéndote compañía hasta las 12 de la noche. A mí me sigue flasheando la cuestión de la universalidad de internet. Recién hablábamos de África. Mirá si en algún lugar de África alguna conexión perdida de internet o alguna conexión del Facebook, que también es así como medio de red de telaraña, hizo que alguien esté escuchando este programa y flasheándola con Mama África. Capaz estaban diciendo, mirá lo que están diciendo, lo que bailamos. Sí que no entienden nada. Pero sí, claro que nos escuchan, claro que nos están escuchando por todos lados, seguramente. Desde África. Bien, bueno, es una buena visión de las cosas. También, hablando de visión de las cosas, hay un par de movidas bastante interesantes para estos días, ¿no? Sí, es un fin de semana más que cargado de actividades culturales, de música, de movidas, de feria. Aquí estamos chusmeando la página de Agenda Cultural SAS. Y nos encontramos, por ejemplo, con la FLIA, es la número 13 de la ciudad de La Plata. Se va a estar desarrollando desde mañana 12 hasta el 14 de octubre en el rectorado, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, allí en 7, entre 47 y 48. Así que bueno, son tres días de artistas independientes, de puestos, donde puedes conseguir un librito, donde puedes conseguir algún disco que estés buscando y que no consigas. El Maxi no se queda quieto. Donde podés llegar a comprar también alguna artesanía, comerte un rico pan relleno. Siempre la FLIA nos regala. Cada FLIA aparecen cosas nuevas que para comprar, para intercambiar, para conocer. La FLIA ya legendaria. Cada FLIA es un universo. Los mismos días que la FLIA, pero de otro palo totalmente distinto, va a estar el FISBA en el bosque. Desde hoy hasta el domingo, un montón de bandas, gente de Colombia, gente del interior del país y músicos de acá, también no tan asociados al folclore como la Dancing Mood, van a estar tocando desde la tarde hasta la nochecita en una agenda súper completa con un montón de presupuesto. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde, 6:45 de la tarde, en el Cinema Paradiso, se inauguró el FestiFreak con la película Los Posibles. Es el noveno Festival Internacional de Cine Independiente de la Ciudad de La Plata y va a durar hasta el día 20 de octubre. Así que tenemos como de todo tipo de festivales, de movidas, tenemos cine, tenemos música, tenemos FLIA. Así que es un fin de semana para subirse a la bici, para andar rondando de plaza en plaza, de puesto en puesto. De puesto en puesto. Ahí vamos, toda la felicidad para andar por las fiestas. Qué tipos. No. En especial para un montón de gente que se va a quedar como topos encerrado haciendo la tesis. A ellos les mandamos un abrazo también. Sí, también les mandamos un abrazo. Quédense escuchando Radionauta, que va a haber programas, música y de todo para escuchar. Y hoy, después de nosotros, después de las 12 de la noche, empiezan las emisiones especiales del Sonido Prevalece, que son casi como la frutilla de postre. Una de las mejores cosas que le pasa al Sonido Prevalece es que la presentación se arme esa improvisación radial hermosa. Van a estar dentro de un rato los chicos de Los Tantra, llegaditos de Mar del Plata, que antes de tocar van a pasar por el estudio a invitarnos a esta fecha, pero también van a estar Los Nuevos Monstruos y Un Planeta en la cuarta edición de Un Sonido Prevalece, que se va haciendo buena costumbre. Así que bueno, ya sabes, cuando veas que está terminando, Por Favor No Regreses de la Luna, te venís para 60, entre 10 y 11, el Centro Cultural y Político Olga Vásquez, que vamos a estar aquí esperándote con el Sonido Prevalece número 4. Recordemos que este festival, este encuentro de música, tiene la finalidad de juntar el dinero que nos permite autosustentarnos aquí, Radionauta. Así que bueno, vénganse y de paso nos dan una mano, se escuchan una buena música, nos tomamos una cerveza y la pasamos bomba. Exactamente. Y ahora, con lo que arrancaba este bloque bien arriba, es la presentación de lo que va a ser una columna prometedora, que es desde el principio ya de la idea de hacer este programa viene amagando el señor Loco Max, y este es el momento en el cual la Vitrola Cósmica presenta a la banda fundadora, la banda madre del metal nacional. Querido Max... Todos buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Venía amagando una hermética hace rato y bueno, hoy al final se dio a traer un poco acá a esta banda que ha formado Ricardo Iorio, ¿no? Un tipo por ahí controvertido para mucha gente, pero para mí no lo es. Yo al Richard lo banco. Yo es una declaración de principio desde el arranque. Bueno, Hermética fue una banda formada justamente por Iorio en bajo y voz, Claudio O'Connor en voz líder, Antonio Romano en guitarra y Claudio Strunz en batería. Luego de editar su disco homónimo y el material intérprete, que es un disco de covers con temas de Los Redondos, Manal y un tango de Disépolo, hacia 1991 la banda empieza a crecer en popularidad. La cuestión de giras y compromisos aumenta constantemente. Y eso hace que el baterista que estaba previamente, que era Tony Scotto, sea echado de la banda por falta de compromisos, desganos, problemas con la policía constantemente. Y es cuando ingresa... Como decía que Richard, disculpa que te interrumpa. No, por favor. Yo no tengo problemas con la policía, los policías tienen problemas conmigo. Claro. Acá pasaba igual, creo yo. Era la policía con Tony se ensañaba demasiado. Tenían de hijo, pobre Tony. Pero... ingresa, te contaba, Pato Strunz, entonces se meten a grabar este tercer disco, que es Ácido Argentino. Partiendo de la base, el arte de tapa es para destacar, ¿no? Iorio se conmueve cuando conoce a la persona que se encargó de la ilustración, que se llamaba José Chiche y la Luz, una persona que sufría de Parkinson, pero que tenía una habilidad muy buena para pintar. Un asistente de la banda en ese momento hizo de nexo para que Iorio lo conociera. Y este señor, cuando pintaba, se ataba un palo de escoba a la mano para estar un poco más con firmeza, ¿no? Uh-huh. Una enfermedad. La ilustración partió de una idea de Iorio y dice que es emblemática porque tiene lo que es la represión, es la decadencia de la nación, básicamente argentina. El título del disco, en principio, parte con la idea de hacer un troquelado simulando una plancha de ácido. Incluso en ese momento Iorio pensó poner en un disco ácidos para repartir. Fue una idea que tuvo en un principio, ¿no? Iba a tener algunos problemitas, me parece, y para quizás, su distribución. Después culpan a la policía de que tiene un problema con los músicos. Che, pero no, el arte de tapa, ¿ya existía o existía el pintor y hizo especialmente para el disco ese dibujo? El pintor ya existía, lo contacta sí. Iorio con esa idea que él tenía en ese momento. Y bueno... Cuando ve el laburo que hizo, pidió conocerlo personalmente, porque le emocionó la obra en sí, ¿no? Vos ahí que es, está la nación estadounidense, la justicia oprimiendo a un aborigen. Yo acá no veo tener el mate y la tapa justamente, no la puedo llegar a visualizar. Pero tenés acá la justicia, está Tenés la nación argentina, un indígena en un costado, toda la opresión, la lucha de los pueblos, se puede llamar así, ¿no? El título del disco decía que lo relacionaba con que la generación de ese momento era ácida, pero el trasfondo verdadero era esa maqueta justamente que él quiso hacer con ácidos. Estaba enseñado con esa temática, ¿no? En este material afirma su posición como letrista, le canta su pasión por la música, al futuro, a las rutas, a lo social, que tiene un fuerte peso. Hay una canción hermética, es 100% Iorio con lo letrístico, es toda autoría de Iorio, las letras. Lo musical la comparte un 10% con Tano Romano, ¿no? Pero en este disco hay una letra que comparte con su esposa, Ana Maurín, que es Atravesando todo límite, que en ese tema relata lo que es la desaparición de su hermano. Dice que en un día para el otro, cuenta Maurín, la hermana se va de viaje, una cuestión espiritual, se pierden las montañas y nunca más lo encontraron, desapareció de la tierra, ¿no? Va a buscarlo junto a Iorio, lo busca más de 2 meses ahí por el norte argentino, en la zona de Catamarca, la zona de las cordilleras de los Andes, y como estaban a punto de encontrarlo, es como que la mujer dice que ya está, que lo dejara así y que fuera lo que fuera. Ya si el tipo así era feliz, ya, o había, quién sabe, ¿no? Nunca más, no sabe qué pasó, si murió, si sigue con vida, pero es como que ya en ese momento, cuando supuestamente estaban al borde de encontrarlo, ya desiste la búsqueda. Y Iorio dice que cree que hay personas a las que les cabe, a las que les toca saber la verdad de la existencia y por eso renuncian a todo. Ir al desierto donde no hay nada, y aunque sea perder la vida, pero firmes en la convicción de que se cumple un destino, también es un sueño. Creo que Ana lo expresó muy bien en esa canción. Las canciones liberan pesares, emociones bajas, negativas. Y ahí justamente menciona el tema de la búsqueda. En ese momento, nada, desistieron. Así que es una letra que está una de las mejores del trabajo para mí. Ahora se la pido al Mati, escuchar un ratito ahí, Atravesando todo límite. Thank you. escuchamos Hermética atravesando todo límite, una canción que está dedicada a la hermana Ana Mourín. En este material hay muchas canciones que son con temáticas fuertes. Otra de las canciones de ese material es Gil Trabajador. En ese momento Yuri estaba casado con una hija, después de haber sacado varios discos con B8 y con Hermética, el tipo laburaba en la calle vendiendo restos de ajo. Un tipo laburante de, como todos, ¿no? Cuenta cuando hace esa canción El Trabajador que un día estaba laburando, llevando a las verdulerías su mercadería, y ve un pibe en una esquina, en un auto, un pibe de 18 años, 19, sentado ahí en la puerta de su auto, jugando con las llaves y escuchando un tema de B8, ¿no? Y dice que el pibe lo mira de una manera despectiva, como que no sabía ni quién era en realidad B8 ni quién era Iorio. Entonces él decía, yo le preguntaría si sabe quién es esa canción, ¿no? A ver si sabes quién es enfrente y quién soy yo. Y en esa cuestión surge esa canción, que él dice que Gil Trabajador sería el código de la nación. El que labura es un Gil y hay que ser chorro policía para estar bien en este país. Una mirada contradictoria, ¿no? Por ahí chocante, pero bueno. Año 91 ya el tipo mostró lo que hoy en día es una visión tenaz de sus cosas polémicas. En los 90 con la prensa, causas judiciales incluso. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Tengo una declaración, creo que fue año 2000, en la Rolling Stone, en la cual él se expresa con una mirada bastante despectiva sobre lo que es el judaísmo, ¿no? Ah. Lo cual era una declaración nazista, en gran parte. Y el tipo termina yendo a juicio, claro. Después queda absuelto, pero fue una causa medio complicada. Es como que él decía que en su casa no entraban judíos porque era macho y era el lugar de un hombre, de un Dios. Cristiano. Quedó en la edad media, ¿no? Sí. A ver, artistas polémicos. O sea, yo como músico lo van, como persona ya es otra cosa. Yo claro. Como músico no puedo decir nada, a mí me encanta como músico. Me parece que tiene mensaje. De hecho, todo lo que el tipo ha hecho en su historia lo ha llevado a la gloria. B8, Hermética y Alma Fuerte son bandas que han la historia de la música. El tipo desarma para seguir. Y así llega. En ese año 92, el tema, volviendo al tema de la banda, el tema de las presentaciones en vivo, en julio fueron soporte de Black Sabbath en obras, cuando estaba cantando Dio. ¿Sí? Fueron 3 noches consecutivas en las cuales la banda paró el show para agradecer a Hermética por lo que habían brindado en cada concierto, ¿no? O ya te daba la pauta de que la banda se perfilaba como convocante en la escena. 3 meses más tarde son soportes de Motros, que sucede también lo mismo. Esa misma respuesta por parte de Lemmy hacia los músicos, ¿no? La banda crecía en convocatoria, estaba llenando ya estadios, que era un lugar parecido a obras. Estadio se cierra y ya la banda pasa a obras. Estaba en la cúspide de la convocatoria. Año 94, sacan su último disco, Víctimas del Vaciamiento. Llegan a tocar en el Masters of Rock in River. Tocan con Black Sabbath, Kiss y Slayer. La fecha la abrió Hermética y uno ya ahí percibía que la banda podía explotar. Si seguía en ese momento Hermética, podía llegar a ser una banda con convocatoria masiva. Porque el estadio estaba lleno, hasta las 5 de la tarde estaba lleno para Hermética. Y hubo gente que después yo se fue de la cancha. O sea, vos te das cuenta de lo que estaba generando en las letras. Fue la banda que marcó tendencia. Fue la primera banda a sacar un CD en la historia del metal argentino. Antes era todo vinilo. La edición corrió por cuenta de Hermética. Podés criticarlo, no sé, lo hizo en base a Independencia, con una discográfica nacional, pero tenía contundencia en sus letras. De hecho, son letras que siguen actuales. Vos escuchás las letras de Hermética y son letras que siguen vigentes. O sea, más que nada el último disco tiene cuestiones de políticas que por ello están vigentes. La crítica que hace, por ejemplo, en Olvida y Volverá por Más, es una cosa que está presente en el tema por hoy en día. Vos escuchás las elecciones y es eso. Lo que tipo canta pasa hoy en día en el panorama político actual del país. Finalmente la banda llega a la separación en diciembre del 94, cuando por ahí algunos pensaban que daba para más, ¿no? El último show fue el 18 de diciembre en Mar del Plata, en la discoteca Go. Y hubo una presentación que se canceló, que era el 30 de diciembre, en el Estadio Obras. Era para el cierre de año, justamente. Había cuestiones por ahí ya de rispideces entre los músicos. ese año arranca en realidad para Hermética con la muerte de un fanático en un show. Hubo, creo que fue en La Ferrere, un recital que las condiciones no estaban dadas para que tocara una banda con mucha cantidad de gente. El sonido era precario, las condiciones de seguridad eran mínimas, había solamente patobicas como a modo de contención, no había ni vallas. Y en un momento del show la banda tiene unas púas al público y caen sobre el grupo electrógeno. Y eso hace que vayan un par de pies sobre ese grupo electrógeno y los quedan electrocutados. No. Un pibe lo pueden llegar a salvar y otro va al hospital y muere a los pocos días. Entonces la banda hace al mes y medio un show a beneficio, todo lo recaudado en ese show fue para la familia, pero entró con una demanda legal Giorgio a partir de ese momento, que es el embargo de su cuenta de Sadaic. Tal vez de hoy sigue con las cuentas embargadas. Hubo un show en obras en el año 2004 que todo lo recaudado terminó yendo para la familia. Y así hoy sigue luchando con esa causa para poder hoy en día, digamos, sigue teniendo la cuenta de Sadaic embargada. Hasta lo que yo sabía, sí, pero por ahí hay momentos que puede llegar a solucionarlo. Es medio, es un tema ya muy legal, yo eso no entiendo demasiado, pero yo sé que hubo shows específicos que la plata de los shows no la vieron. O sea, fue de la puerta de entrada a la familia, así, ¿me entendés? Qué sé yo. Y bueno, eso es un poco este disco de Hermética, Ácido Argentina. No sé, yo te quería preguntar cómo fue el desenlace. Vos hablabas de cuestiones internas, porque después O'Connor hizo su carrera y Giorgio también, pero nunca, por lo que tengo entendido, no volvieron a cruzarse. No, en realidad, después del show que hubo en River, Master of Rock, como ya la banda empezó con esa rispidez mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que la puntada inicial fue eso de la muerte de este chico, que es como que medio ahí Giorgio queda, lo deja medio de lado. Todos abren de gambas, digamos, en un punto, ¿no? Y el responsable queda siendo pura y exclusivamente él, cargando con los costos económicos y demás. Y ya sobre el último final, bueno, fueron cuestiones más que nada de ego, o sea, y Giorgio habla de traiciones, o sea, es como que la tensión era muy grande, en lo que era sesiones de fotos, giras y demás, ensayos y reuniones constantes, era una cuestión de rispidez muy fuerte. La decisión de Giorgio de separar la banda corre por su cuenta. Él habla con su amigo Marcelo Caputo y le dice: gordo, separamos la banda ya, veniste conmigo y ya está. Y él a los dos meses está armando Alma Fuerte. Y el resto de los músicos arma Malón. Uh-huh. Struns, Romano y O'Connor. Y lo convocan a Carlos Cuadrado en bajo. Y Giorgio en ese momento lo llama Altano Marcielo. Que en realidad Altano Marcielo, él cuando normalmente dice: anda a llamar a Altano, le dice a un amigo. Él quería Tano Marcelo, no Tano Romano, ¿me entendés? Trajeron a otro Tano. Hubo una confusión de Tanos en el barrio y fue otro Tano a parar la banda. Yo no quería este Tano, bueno, ya está. Igual anduvo bien porque Hermética marcó la historia del metal. Y es que el universo pero... es así, a veces pasa, ¿viste? Igual con el Tano Romano. El Tano Marcelo hubiese sido increíble. Me parece que sí. Es otro nivel de guitarrista. No, a mí me gusta más el Tano Romano. No sé por qué, pero es como que hoy mucha gente le da más prensa al Tano Marcielo porque es una banda por ínquito, más llegada al más fuerte, que se ha masificado. Y al más fuerte tiene un público mucho más abierto, voy a llevar al más fuerte, ¿me entendés? Que antes era puramente metal, era el público metal y se acabó. Hoy al más fuerte, Giorgio va a C5N a hablar con Beto Casella, ya no, Giorgio cambió su visión. ¿No? Sí, está a ver. Giorgio se va poniendo como que cada tanto sale a los medios, tira una nota que la replican en todos lados. Sí, mediático. Le gusta lo mediático. Para mí no está bueno eso, porque es como que genera un chiste en él, o sea, en su figura. Cuando en realidad hay cosas que la gente no sabe. El tipo, por ejemplo, banca un hogar de pibes por su cuenta. Y nadie sabe eso, ¿me entendés? El tipo, por ejemplo, una vez un tipo le regaló una camioneta, anda a trabajar. Son cosas que nadie sabe del tipo, que solamente se ve esa cosa humorística de Giorgio, que está quemado, sí, está requemado, está loco, sí. Y que es un facho, sí, también. Un poco de todo, el amigo Giorgio. Mientras charlábamos, yo me puse ahí a buscar en internet, porque a esta semana en el informativo, en el periodístico de Radionauta, en una tarde cualquiera, usamos una notita o una declaración de Giorgio como no. Hay una sección que son todos esos temas que no van a se van a tratar en una tarde cualquiera, que usualmente aparecen en todos lados, y uno de ellos era que el amigo Giorgio había dicho que estaba enamorado de Flavio Mendoza. Y bueno, entonces me puse a buscar a ver si encontraba eso, a ver si realmente era así, porque me había olvidado. Y encontré la nota. Y bueno, sí, es una nota que le hacen de Clarín, donde le da con un palo al Indio Solari. ¿Qué dice del Indio? Dice del Indio: me daría vergüenza tener una casa como la del Indio Solari y que la gente pase y diga: mirá la casa de Iorio. Hay cosas que brillan y no son de oro, y otras que brillan y son de oro. ¿Cuáles? Entonces le preguntan, no sé, una respuesta media extraña, ¿no? Hay cosas que brillan y no son de oro, y otras que brillan y son de oro. Está buena igual la respuesta. Sí, es para está pensar. Me dejó, medio tecleando. Uy, no, pará, reseteando, a ver, no. Bueno, y le preguntan en ese momento, entonces, ¿cuáles o quiénes brillan y son realmente de oro? Y él contesta: Moria Kazán, Beto Casella, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Vox Dei Papo y yo. Y hay otra persona dedicada al arte que se llama Flavio Mendoza, y por medio de esta nota quiero que sepa que un pedazo de mi corazón está con él porque lo amo. Es una buena persona. Pensé cantarle una serenata. Bueno, después ya sigue hablando pavadas, pero de otra gente. No, pero lima con esas cosas, no sé por qué. Lo que tiene de bueno a lo fuerte en un punto, esto sí es verdad, hay que reconocérselo, que abrió más el género. Hermética tenía por momentos cosas por ahí de folclore que yo le quería meter. Almafuerte fue eso, o sea, fue la fusión de tangos y folclore también en un punto, claro, con metal. Malón fue la fusión más del trash puro. Sí. Ahora sí, Iorio está trabajando en algo que es sobre tango, ya ¿no? Ya está, en un disco de tango con dos tangueros viejos, está a punto de sacarlo, dijo. Grabó ahí unos tangos. ¿Y escuchaste tangos. Algo? No, todavía no. La pasada leí alguna entrevista por ahí, pero no pude leer nada. Almafuerte es más ameno, digamos, al oído, y esa, digamos, esa fusión de sonidos hace justamente que se haya multiplicado. Sí, sí, sí. Sus escuchas. Sí. Hermética, digamos, es como que es, bueno, acá está el metal nacional, bancátela o no lo banquéis. Claro. Sí, sí, sí, es eso. Es eso. Y creo que ha sido una banda que mereció haber llegado, haber seguido. Creo que si esta banda seguía tocando, hoy La Renga no llenaba estadios, la verdad, sin desmerecer en La Renga, pero creo que tiene un poder como catena muy fuerte Hermética, la verdad lo digo, sin ánimo de discusión con ningún renguero. A mí La Renga me encanta, pero creo que Hermética hubiera ocupado ese lugar, pero tranquilamente. La banda merecía eso para mí. Pero bueno, nada, ahí quedó en el camino trunca. Quedó trunca Hermética, y así ha finalizado esta vitrola cósmica del día, de la fecha, y vamos a escuchar algo más, ¿verdad? Con un tema más. Hoy es el día del respeto a la diversidad cultural, ¿no? Y justamente hay un tema de este disco que habla de eso y que demuestra, o sea, que para hablar de ese tipo de cuestiones sociales y culturales no es solamente la música de Calle 3, o sea, que toca también metal. Creo que esta es la prueba fehaciente de que existe nuestra música, que se puede hacer este tipo de música cantando a los pueblos, ya está, no solamente Calle 3, en el reggaetón y esas músicas que a mí no me gustan. Pero bueno, vamos con La Revancha de América. Vamos. We'll be right back.

Volvemos al aire, por favor, no regreses de la luna. Acá estamos hasta las 12, cuando este viernes se convierta en sábado, cuando se prendan las luces totales del sonido prevalece número 4. Y hay gente que está ahí del otro lado haciéndose escuchar. Sí, hay gente del otro lado. Nos están escuchando nuestra queridísima amiga Josefina Aluminé del Sur, que siempre nos manda algún saludito, siempre nos escribe algo lindo. En esta ocasión nos está escuchando con Ligia, que también le mandamos un beso. La José nos decía, hace mucho tiempo el tambor se tocaba solo para el rey. Las mujeres no podíamos tocar. En un país completamente dividido empezamos a hacerlo y compartimos y nos sanamos. Mujeres, ritmo, círculo y energía para los, por favor, una carita feliz. Muchas gracias, José, siempre hermoso, mandándonos siempre sí, la poesía en la punta de la lengua. Así es, así que bueno, le mandamos un beso muy grande a ella y le decimos que vayan arrimándose para acá, para el Olga, que en un ratito nomás empieza el sonido prevalece. Así tomamos una birrita y escuchamos un poquitito la música de aquí del Olga. También Dani nos mandaba un saludo para los tesistas topo, los topotesistas. Nosotros le mandamos un tipo abrazo. De raza, güey. Sí. Yo me lo reimagino. Una especie de mutante sobre la que podríamos invitar a Cartoon a hacer una columna. Cuando bajé a pedir las empanadas de Lola, que también están buenísimas, las empanadas de la pizzería de Lola, cruzo por el pasillo y escucho a unos estudiantes de periodismo militantes de Fandango despotricando hacia los cuatro vientos contra la tesis. No, es que la tesis es lo peor que te puede pasar. Es como, hay ambiente de finalización de tesis por todos lados. Dani nos invitaba al segundo foro social de revistas culturales independientes organizado por Arecia, donde se da en discusión la ley, se hacen un montón de talleres. Esto va a ser en Buenos Aires, empezó hoy a las 6:30, pero va a seguir hasta el domingo a la noche. Buenos Aires, La Manzana de las Luces se llama el lugar, que queda en Perú 242, pero te recomiendo que lo busques en Facebook como el evento que se llama Segundo Foro Social de Revistas Culturales Independientes. Para que puedas ver la agenda, que es completa y bastante sí, extensa. Sí, en Agenda SAS también está toda la data de cómo llegar también, porque es bastante cerquita, a 2 cuadras creo que es de la estación de Flores. Así que, bueno, el segundo foro social de revistas culturales independientes, no te lo pierdas. Y también se está dando el 10º encuentro de comunicación popular alternativa y comunitaria por la Red Nacional de Medios Alternativos. También 11, 12 y 13 de octubre, este es un fin de semana cargado de eventos de fin de semana largo. Así que bueno, están invitados también, es en Capital Federal, la apertura se va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales, en Constitución. Y después los talleres, los paneles y el cierre, todo en Morón. Así que bueno, en Morón 2540. Ah, no, este es el que es en Flores a 2 cuadras de la estación. Dijo cualquiera. El que es en Flores a 2 cuadras de la estación es este. Es el 10º encuentro de comunicación popular y alternativa comunitaria. Y el segundo foro por una ley de fomento a las revistas culturales independientes es en Perú 242, en la Manzana de las Luces. Si te hiciste un matete, lo encontrás todo. Perdón. En Agenda SAS. agendasas.com.ar, tenés todos los datos organizados por escritos y los repasás todas las veces que quieras. Y ahí tenés también toda la data sobre la FLIA y ahí también tenés toda la data por el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata y también tenés la data del FISBA 2013, que justamente hace un ratito fuera del aire charlábamos con nuestros compañeros que hay como una cosita ahí que a uno le agarra cuando dice qué lindo el FISBA, qué interesante, qué encuentro, se la pasa muy bien. Qué yo nombres. De hecho vengo de allá. Sí, pero más allá de los artistas, se genera así como un ambiente y una mística que está buena, la gente al aire libre, comprando comiditas caseras, está lleno de vendedores. Las clínicas también es muy interesante, hay una clínica de zapateo, por ejemplo. Claro, como que se genera todo un ambiente muy lindo, está bueno para ir a compartir el fin de semana y pasar el día al aire libre, respirando un poco de aire puro en esta ciudad que a veces nos vuelve un poco locas. Está bueno, pero bueno, decíamos que también uno se pregunta cuánta plata estaría poniendo la provincia en este momento en este festival cuando hablábamos del estado de las escuelitas de danzas tradicionales. Sí, desde por favor no regreses de la luna, nos gustaría sentar una posición que tiene que ver con que compartimos, que se fomenten las actividades culturales. Creemos que están re bueno que se abran espacios, que sean gratuitos, que todos tengamos la posibilidad de escuchar a Teresa Parodi, por ejemplo, con la que compartimos un montón de valores y que admiramos muchísimo, pero que hay ciertas políticas presupuestarias que nos generan preguntas. En 20 días hay elecciones y tanto desde provincia como del municipio no paran de generar actividades en las plazas que se superponen, que se gestionan a medias con tal de generar un poquito más de banners y de maquillaje, y que profundamente venimos diciendo desde que empezó el programa, hay un montón de dificultades, sobre todo con lo que tiene que ver con la gestión cultural, que nadie se anima a resolver. Sí, que tienen que ver sobre todo con decisiones políticas a tomar, tiene que ver con los espacios también municipales que se caen abajo, con todos esos espacios que son locales, que tienen que ver con la cultura independiente y autogestiva, que no son reconocidos, que para ser habilitados de repente se les pide las mismas cuestiones que a los bares. Entonces, digamos, bueno, realmente tenemos un montón de cosas a criticar constructivamente, no queríamos como dejarlo pasar. Aún así, las invitamos a que se pasen por el FISBA, aprovechémoslo, disfrutémoslo, encontrémonos ahí y habitemos, digamos, también estos espacios y estas propuestas, pero mirando críticamente y sabiendo que pasan un montón de cosas por fuera de los mega eventos. No saben, las pantallas gigantes, el sonido es impecable, se escucha re bien, está así como todo súper armadito. Teresa Parodi. Estuvo re bueno, re lindo. No había tanta gente, pero bueno, es viernes. Yo calculo que, digamos, el panorama, que es donde estaba Teresa Parodi, estaba hasta las manos, pero los otros dos escenarios estaban un poco vacíos. Lo único molestísimo, es que hay unos personajes de seguridad circulando la zona que no te dejan tomar alcohol en el espacio y no dejan vender tampoco. Entonces es bastante molesto porque para comprar cerveza tenés que hacer un chanchullo como si estuviese comprando no sé qué y estás en el medio del bosque en realidad. Y si te ven tomando con la latita, te hacen salir. Así que hay... Les digo que vayan. Se paró el loco Max, se está yendo. El problema no es que tomes, sino que yo te vea tomando, digamos. Podés tomarlo locura. A un costado es y volver una locura. A entrar. Yo pensaba, ¿por qué la gente le hace caso? O sea, viste, como era muy loco porque iban caminando y sacando a todo el mundo, porque todo el mundo estaba con una cervecita, compartiendo algo. A los vendedores ambulantes ¿qué también criterio? Los corren. Si estás en el espacio público, estás en el bosque tomándote una birra, ¿qué me vas a venir no a tiene decir? Ningún tipo de sentido, pero... te tenés que ir, ¿me entendés? Y fueron así moviendo un montón de gente. Lo que yo pensaba y anhelaba es que mañana y pasado, que va a explotar de gente, no van a andar tan ridículo yendo uno por uno diciéndole a toda la gente que está tomando. Pero bueno, para todos los que nos estén escuchando, mañana armen la mochilita teniendo presente esto, metan la cerveza dentro de la mochila, tomen sin que los vean demasiado. Claro, que es AFAM. Nosotros al final hicimos esa, fuimos a un súper, volvimos con una mochilita y medio que nos hicimos las gilas, los giles y pasamos medio desapercibido. No se pongan ahí con carpa, diría. Sería, digamos, el consejo. El consejo con carpa. Consejos para ir al FIFA y zafar de los cobanis. Después otra cosa que me pasó, yo iba con mi bici, con mi tropical, entrando, no señorita, con la bicicleta no se puede ingresar. Pero, puede pisar gente. Pero hay un bicicletero habilitado también. Hay un bicicletero habilitado que te ponen un precinto, además de tu candado. Le ponen un número a tu bici, tropical anda con el asiento con un número. Te piden nombre, apellido, número, documento. No. Pero pará un poco. Pero dale, la burocracia. Dale que arranca la Danchid. ¿Qué número? ¿Qué pasa? Boleto compraventa. Fue bastante burocrático. Por suerte el pibe tenía buena onda y estuvo todo bien. Pero bueno, para que vayan, no es que están yendo al bosque a ver una banda no, y ya. Están yendo a un festival en un festival, marco de elecciones claro. Donde nos preocupa tanto la seguridad. Hay buenos panes rellenos, buenos choripanes, pero también todo corrido, porque si estás pensando en ir a vender una empanada, había mucha gente vendiendo, te corren. Tampoco podés estar adentro. Entonces tenés que quedarte como una especie de periferia que la marca el límite de la gente. Sos, o sea, el conurbano del FISBA. No, es terrible. El conurbano del FISBA. Tenés que, claro, tenés que quedarte como en la. Tenés que quedarte con la periferia. Hay una saladita FISBA que está también en una callecita con luces. No, todo muy organizado, ¿eh? Muy organizado. Basta, no de hipismo. Pero bueno, está bueno, está bueno. Habitémoslo, encontrémonos ahí, van a sonar buenas bandas, va a estar súper divertido. El domingo, entonces, si querés conocerle la cara al Loco Max, el domingo en el FISBA, Loco Max, pegás un grito entre las multitudes y por ahí aparezca. Pedás en cuero una pintada que diga aguante la vitrola cósmica. Dicen que hoy Luciano Pereyra le dedicó una canción al Loco Max. ¿Cuál? ¿Sabés? Una de esas melosas que él suele cantar. Ojos de cielo. Ojos de cielo. No, no tengo ni idea de una canción. ¿Vos sabés alguna canción? Y alguna por ahí tengo, así medio perdida. A ver. Consciente de la radio, ¿viste? Escucha a mi vieja. A ver. No. Ah, sí, ahora. Uno escucha música, hermano, y te van quedando las canciones. Yo tengo algo para contarles sobre Luciano Pereyra. Hoy hablábamos de nuestra amiga Josefina, que nos está escuchando. Josefina tiene un pasado oscuro vinculado a Luciano Pereyra, a una bandera dedicada a Luciano Pereyra y a un recital con gritos, todo. Con nombre, no, la incineró total. Es real. Lo que estoy diciendo es real. Tengo pruebas. Las voy a ir mostrando de a poco por Facebook a lo largo del programa. La gorra va llegando, ahí. Por favor, no regreses de la luna. Soy la Mato, real. Vos, la vos real de por favor, no regreses de la luna. Una canción de Luciano Pereyra, ¿te acordás? ¿Sabés? En tu memoria. Porque acá el Loco Max. La cara de Mato. Los ojos de espanto, Mato. No, pero esos. Yo las canciones de ser, me pone en mi cabeza, desgraciadamente. Yo por ahí no me gusta la cumbia, pero vi una fiesta, la escena de cumbia, suena y te las cantás. Es la verdad. La escucharon una fiesta, pasen todo. Aguante la cumbia. Cabeza. Bueno. Larga vida la cumbia tropical. Qué sé yo. El pasado oscuro todo el mundo tiene realidad. Todos tienen un pasado oscuro juvenil cuando son niños, todos. Así que. Sí, vos no, pelado. Antes de ir al FISBA, yo recomiendo que cuando pases por la FLIA, te des una vuelta. Y participes y le pongas la voz y el cuerpo a esto que un montón de organizaciones sociales le pusieron, les cantamos las 40 en la 40. Se trata de, a propósito del 12 de octubre, aprovechar el día para acercarse lo más posible a la ruta 40, en la medida de lo posible. En este caso va a ser 7, 47 y 48, ahí sobre el rectorado. Pero bueno, el objetivo de cantarle las 40 tiene que ver con denunciar un poco el extractivismo, el saqueo y todas las políticas de desarrollo económico que siempre van en detrimento de los pueblos regionales. Un tema que está todo el tiempo apareciendo en las agendas de los medios populares y alternativos, como lo es Radio Nauta, todo el tiempo apareciendo en agenda con Monsanto en Córdoba, con La Lumbrera en Catamarca, con Chevron en Neuquén, digamos, un tema que se está debatiendo muchísimo, que está bueno interiorizarse, que está bueno saber, que está bueno participar de estos espacios colectivos de debate y de charla, porque de repente te enterás de un montón de cosas que si te quedás con la tele por ahí quedás como medio afuera de comprender realmente lo que está pasando. La Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, es la que invita a esta actividad, que propone un poco de reflexión, pero también un espacio para visibilizar y poner en común estos problemas que son de un montón de espacios, no solamente de acá de La Plata, o digamos, no es que solo hay un sector que tiene un problema con una minera y otro sector que tiene un problema con la soja, sino que tienen que ver con una mirada más integral. Sí, como una mirada integral en cuanto al extractivismo, decís, en América Latina, a eso sí, y a la posibilidad de soberanía y de organización y de decisión propia sobre lo que uno quiere con la tierra que habita. Claro, de paso pasamos, les decimos a quienes nos están escuchando que pueden pasearse por la página de Tinta Verde, que es un colectivo que trabaja periodismo ambiental, que seguramente hay un montón de notas y de cuestiones de interés. Pero antes de irnos a escuchar un temita, también queremos hacer, estamos como acá bajando postura. Bajando línea. Bajando línea, por favor, no eres de la luna. Nos pasamos de real a bajando línea. Queríamos en realidad compartirles quienes no, a nuestros seguidores les hablo, que nos escucharon el fin de semana, el viernes pasado, cuando hacíamos la entrevista sobre el FESALP. Bueno, que contábamos que fue el cierre el fin de semana pasado del festival que se hizo en el Centro Cultural Islas Malvinas. Bueno, a los días, hace dos días, los compañeros del FESALP compartieron una carta abierta para defender la cultura y el Centro Cultural Islas Malvinas, que se puede leer en todos lados, la subieron a Facebook, pero está circulando por todos lados, donde ellos hacen una crítica al espacio cultural que se dio, digamos, el lugar para que se desarrolle el festival, diciendo que no han sido cuidadosos al momento de cuidar el festival. Estamos hablando de un festival de cine y que por allí, mientras en el microcine se estaba pasando una película, en el cuarto de al lado, en la habitación de al lado, se estaba dando una clase de flamenco, por ejemplo, si no me confundo, sí, de flamenco, sí. Que bueno, claramente problematiza y dificulta muchísimo a los espectadores y a quienes están tratando de disfrutar de esa película. Uh-huh. Bueno, aparentemente es una cuestión que ellos vienen sufriendo ya desde años anteriores allí en el Islas Malvinas, que este año, sabiendo lo que había pasado el año pasado, que tenía que ver con esto, ¿no? Con superponer un montón de actividades a una actividad que necesita ciertas condiciones para poder realizarse de una manera correcta, como por ejemplo superponer con un recital al aire libre. Bueno, esto viene sucediendo, entonces este año trataron de hablarlo antes, aparentemente habían llegado a un acuerdo, pero Horacio Álvarez, el señor que coordina el Centro Cultural y las Malvinas, y su gente no ha prestado demasiado atención a lo que venía necesitando el FESALP y otra vez hizo todo lo contrario a respetar el ciclo de teatro, de cine. Sí, la organización del FESALP remarca además otro montón de cuestiones que ya alguna vez hablamos cuando hablamos con la colectiva Qué Rica Está Esta, que tienen que ver con la infraestructura del Centro Cultural Islas Malvinas, que es un lugar hermoso con un montón de salas que podríamos disfrutar mucho más si tuviera baños habitables, todos los vidrios, puertas sanas, digo, cosas medio básicas. Hoy por hoy está pintada la pared hasta la mitad para tapar la marca de agua de la inundación. Sí, están complicados los compañeros del Centro Cultural Islas Malvinas. Vienen ahí como pifiando. Nosotros desde aquí el día martes estuvimos con Radionauta y con toda la red de medios populares y alternativos acá de la Ciudad de La Plata. Estuvimos realizando un debate de candidatas y candidatos a concejales de la Ciudad de La Plata. Y también, ¿no?, nos encontrábamos con que aparentemente uno, para habitar un espacio cultural municipal, tiene que, no sé, que pedir por favor el espacio. Incluso ahora te piden como un trueque, o sea, un tarro de pintura. Sí, sí, sí. Es un papelón. Es un mamarracho, la verdad, lo que está pasando con la cultura platense de parte no, del Estado. Más con ese espacio tan simbólico, digamos, y tan neurálgico en el centro de la ciudad, convocante, totalmente desperdiciado por una gestión paupérrima. Bueno, desde acá entonces nuestros saludos a Horacio Álvarez. Seguimos. Por favor, no regresen a la luna, nos vamos a escuchar un tema musical. Le decimos que se vayan bien lejos, como los cosmonautas de Don Lunfardo. Atrás pesadillas en licencia. Grito cluna ese pan y la ciencia en vino estas maravillas. Nunca la olí probar, sin bermejo envuelve al caramelo. Miramos más allá, no estás, te vas. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Yo quiero saber dónde está Luciano. ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Por favor, no regreses de la luna. Muchas variaciones, muchas formas de decir una palabra como monstruo. Uno puede decir monstruo, monstruo, depende de los gustos y la variedad del lenguaje. Acá estamos con los chicos de los nuevos monstruos que van a estar tocando en un ratito nomás en la cuarta edición del Sonido Prevalece, así que los saludamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá compartiendo este rato con nosotros. ¿Se presentan? Bueno, instrumento, nombre, hobby. Ahí va, yo soy Frico, toco la guitarra y canto. Y mi hobby es autitos de colección. Buena, bien. Buen hobby. Bueno, mi nombre es Fabricio, toco la batería en Los Nuevos Monstruos. Y mi hobby es jugar al básquet en mi casa. Bien. Muy bueno. Hola, yo soy Alejo, soy el bajista y mi hobby es jugar a las cartas. Es el más real de todos los hobbies, creo, ¿eh? Ha ganado dinero con su juego de cartas. ¿Póker? ¿Póker sí. Start, así, en internet? Sí, sí. En un momento me lo tomé en serio, ahora si ya no. Si en un momento tenés que... ¿Fuerte loco, no? No, fuerte no. ¿Todo legal? Igual un par de dólares ya tenés en la cuenta. Sí. Qué bien. Chicos, cuéntenos con qué se va a estar encontrando la gente que venga al Sonido Prevalece. Bueno, estamos presentando nuestro primer álbum que se titula Los Chicos Hasta el Fin. Está en Bandcamp, losnuevosmonstruos.bandcamp o... ¿Cómo es? losnuevosmonstruos.com/bandcamp, creo que es algo así. No, bueno, lo pueden buscar en Google y ponen Los Nuevos Monstruos Bandcamp y va a salir. Y también, más simple. También lo pueden encontrar en el muro de Por Favor No Regreses de la Luna. De paso se pegan una vuelta por el muro del programa y ahí está el linkeo al Bandcamp de los chicos. Y si no, también en Facebook, porque ahora todos tenemos Facebook. Exactamente. Sí. ¿De qué consta este disco? Consta de 11. Del horno. Sí. Son 11 canciones o 10 y media, porque hay una que es como una especie de... final instrumental que dura un minuto, que es como un cierre que le dimos al disco. Son canciones que cuentan historias, historias de amor, historias de jóvenes, historias de adultos, historias de desamor, historias de historias cotidianas, quise, diría. Uh-huh. Que parten desde distintos lugares, algunos más quizás literarios, otros más oníricos, si se quiere. Bueno, y nada, eso, son canciones que van entre el rock, el pop, por momentos algo un poco más folk, y eso, por ahora. ¿Suelen venir acá a La Plata? No, es ¿son de Ramos ustedes? Somos, sí, somos de Ramos Mejía y los alrededores de Aedo, oeste de la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que venimos a tocar a La Plata. Ya hemos tocado con los chicos de Un Planeta, que van a tocar esta noche también. Y es una banda que nos gusta mucho, y así que estamos contentos de compartir esta fecha con ellos. Y bueno, no, es nuestra primera vez. Nuestro debut. Y hablabas de lo onírico, de las cuestiones de las composiciones. ¿Cómo hacen, digamos, ese ritual? ¿Es compartido? ¿Es uno mismo, digamos, frente a la computadora, frente al papel? ¿Es improvisado? ¿Cadáver exquisito? ¿Cómo sale? Por lo general, las canciones o el proceso de composición dura muy poco tiempo. En el sentido, o sea, la primera instancia que suele surgir en mi habitación y en el papel dura algo así como media hora. Y si no funciona en esa media hora, es como que ya me olvidé la canción y nunca más existe. Y una vez superada esa instancia, como que llega a la sala de ensayo y ahí empieza a tomar los colores, digamos. O sea, pienso como que el nacimiento parte con una guitarra criolla en mi casa. Y después pasa la transformación o la mutación de una sala de ensayo y una banda, digamos. Uh-huh. Y todo lo que eso implica. O sea, como que en definitiva termina siendo un trabajo... comunitario, no comunitario, pero quiere decir del trío. Colectivo. Colectivo, exactamente. Uh-huh. Palabra. ¿Y hace cuánto tiempo están juntos? Y hace algo así como 4 años ya, ¿no? Casi 4 años. Sí. Genial. Bueno, así que la invitación está hecha, chicos. De una. ¿El disco se puede conseguir acá en La Plata, más allá de que esté en internet? En este momento estamos en los últimos detalles para editarlo físicamente, así que por ahora está en internet, virtualmente, gratis, en Bandcamp, o si alguien quiere ofrecer algo de su dinero, también lo puede hacer, porque está esa opción abierta, pero es gratis, lo pueden descargar, y en breve estará editado físicamente y ya más disponible en otros lugares. ¿Por qué Los Chicos Hasta el Fin? Es buena tu pregunta. Tiene que ver con varias cosas. Por un lado, como que el título surge de una canción que vino posterior al disco. Por otro lado, es que fue justo un momento en el que... como que encerraba como un concepto medio como de pandilla, por decirlo de alguna forma. Como de aguantarse en las últimas, hasta las últimas consecuencias con los que son pares a vos, o tus amigos, o todos. Y eso implicaba como desde muchos lugares, desde quizás... la parte más romántica de el borracho que tiene el amigo que lo lleva a la casa, hasta hasta, no sé, un amigo que quizás hace mucho que no ves y sabes que siempre va a estar ahí. Es como una cuestión como de comunidad, digamos. Como, lo veo como un poco así, es como un título bastante romántico, como... La rebelión a la adultez. También, un poco así. Claro, es otra forma de verlo también. No tiene que ver con el hecho de no crecer, pero sí como una cuestión como de hermandad y de todos con la misma camiseta y de todos aguantándose es como una cuestión de equipo, digamos. Lo veo como algo por el estilo. Como en las buenas y en las malas. Es como una especie de eso el título para mí. Hay una pregunta que es un tanto básica, pero que nos gusta hacer. ¿Qué tipo de influencias tienen? Bien. Che, yo estoy hablando un montón. ¿Alguien quiere responder? Para mí las influencias... parten de muchos lugares que no siempre son musicales. Si vamos a lo estricto musicalmente, por lo menos sé que los tres crecimos escuchando a los Beatles y mucho rock inglés, o a mí me gusta mucho el folk también de Estados Unidos, o también me gustan muchas bandas de acá. ¿Por qué digo que no es estrictamente musical? Porque siento que muchas veces la inspiración viene quizás de una película o de una situación que te toque vivir o de un libro. Entonces, como de hecho las canciones son letra y música, o sea, como que siento que por lo menos en el caso de esta banda, no es que una es más importante que la otra, digamos. No es que es la música acompañando a la letra o la letra acompañando a la música, sino como que está como en una balanza muy equilibrada eso. Entonces siento que a veces la inspiración puede venir desde un motivo melódico o desde una poesía o desde algo que te tocó vivir o como venía diciendo antes. Uh-huh. Creo que va por ahí. Tenemos preparado por salir al aire una canción llamada La Guadaña. ¿Qué nos pueden decir sobre esa canción? ¿De dónde viene? ¿De qué trata? Bien. ¿Qué busca? La Guadaña, como el título lo indica, o sea, es una canción... que habla un poco de la muerte, pero desde un punto de vista... Ay, me están haciendo cosquillas. Desde un punto de vista un poco absurdo, si se quiere, o medio teatral. O sea, como tomar un poco la muerte como con gracia, como una persona más que viene a una fiesta y de pronto, bueno, si te toca, ya fue. Como que va un poco por ahí. O sea, de hecho, el título de la banda nace a partir de una película italiana que se llama igual que la banda, que es como bastante absurda y toca bastantes temas por el estilo, digamos, o sea, como medio de humor negro. Entonces es como un poco esa idea de lo tragicómico, digamos, ¿no? Como algo que puede ser terrible, un funeral en el que todos lloramos en un segundo y en el segundo siguiente nos estamos riendo de algo que ni sabemos por qué. Entonces es como que habla de esas dos cosas, creo, ¿no? Como el equilibrio entre el llanto y la risa. Perfecta, perfecta definición. Y con esto cerramos. Bueno, y les agradecemos por haber estado. Gracias a ustedes por invitarnos. Estuvieron con nosotros Frico, Alejo y Mauricio de los Nuevos Fabricio. Monstruos. Fabricio de los Nuevos Monstruos, perdón. Acérquense a Olga, que ya está empezando el sonido. Prevalece número 4. 60, 10 y 11. Te venís para acá, te tomás una cerveza, escuchás a los Tantras, escuchás a los Nuevos Monstruos, escuchás un planeta y rockeás un montón. Y ahora vamos a escuchar entonces lo prometido, La Guadaña, de los chicos de los Nuevos Monstruos. Bienvenidos a esta fiesta, aunque no muy afortunados. Hoy viene un invitado muy especial. Su araña bajo el brazo es la llegada del ocaso. Si te toca, no la contás. Pedro estaba confundido entre el infierno y su libido. Es simple el camino, lo difícil es andar. Pero la suerte se escapa del filo de la navaja. ¡Qué desgracia! ¡Ja, ja, ja, ja! Es igual al frío de la mañana. miedo al final. Estaba mal herido y bastante retorcido, con su mejor vestido y unas botas de bailar. Un falso sale caro, dijo el encapuchado. ¿Se imaginan lo demás? Igual al frío de la mañana. Es igual al día en que la tierra se abra. De este programa de Por Favor No Regreses de la Luna. Ya es 12, ya es sábado 12 de octubre. Ya son más de las 12, nos estamos pasando unos minutitos nomás. Es que tuvimos un programa cargado de noticias, de novedades, de invitados, de invitadas. De emociones, hubo lágrimas, hubo llantos, hubo risas, hubo abrazos. También. Hubo todo lo que querramos que haya habido. Vino Camila Mainetti, profe de danza africana, nos compartió un poco lo que es la cultura allá, el baile, la magia, nos contagió. Sí, se copó, no se quería ir del aire, nos prometió que el viernes que viene ella quiere abrir el programa. Le mandamos un gran abrazo a Camila, la verdad que estuvo súper linda su voz aquí en el estudio. También estuvo la columna del Loco Max, Power, la columna del Noco Max Vermetica, el disco Ácido. Estuvo bueno, la verdad que poderoso. Ácido Argentino se llama el disco, perdón. Poderosa la agenda, la columna del Loco Max. Siempre powerful, siempre powerful. Pero hubo más, también estuvimos hablando con los chicos de Los Nuevos Monstruos, anticipándonos un ratito de qué se va a tratar, lo que van a estar haciendo en el sonido prevalece en su episodio número 4. Le mandamos un beso grande a la negrita que promete traer cosas ricas para el programa que viene. Más le vale. Si no, no viene. El chorizo casero que hace el chorizo seco padre de nuestra productora es una cosa indiscutiblemente sabrosa. Indiscutiblemente sabrosa. Le mandamos un abrazo a Tango también, que festeja cada vez que ponemos el separador. ¡Tui, tui! Sí. ¡Tui, tui! Se lo dedicamos a él, el separador ese, que lo sepa. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Vénganse para acá, para el Olga. Va a estar buenísima la movida del sonido prevalece. A bancar un poco la radio, a bancar un poco Radionauta. Nos encontramos, nos escuchamos el viernes que viene. Sí, sí, sí. Y nos despedimos con una canción de Fela Kuti llamada Zombie. Y nosotros decimos, gracias por haber estado del otro lado. Y gracias también por este momento hermoso a todo nuestro equipo, ¿no? Al Mato, que no le dijimos gracias. Y tenemos tiempo para gracias, tirar, muchachos. Mato, ¿no? Chicos, gracias. Gracias. We'll be right back.